Escuchá la columna sobre economía riojana a cargo de Matías Meragelman. Todos los lunes, 9:30 en Noticias con Mate. Para mayor información, ingresá en www.economiariojana.com.ar. Escuchá Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. FM 87.7 en Radio Voces. Bueno, y como bien lo dice la artística, llega la columna del señor periodista Matías Meragelman, el hombre que más sabe de política y economía en el mundo. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está, Imael? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata el lunes? Como día lunes. Complicado. Siempre es un plus. Sí, que sí. Uno sí necesita un día lunes. Exactamente. Bueno, Matías, podemos confirmar que usted no aparece en los cuadernos. No, yo no afirmo nada, ni eso confirmo a esta altura de la historia. No, de ninguna manera, yo no me animo a decir una cosa así, usted lo puede decir, pero yo no, de ninguna manera. La verdad es que los cuadernos han generado toda una conmoción, y en algún punto los cuadernos pasaron a un segundo plano, porque si no sé si recuerdan que cuando comenzó toda esta polémica, el tema era si los cuadernos existían o no existían, si eran fotocopias o no eran fotocopias, si era creíble o no el relato de del arrepentido Centeno, del chofer de Barata. Sí. Pero en realidad, desde hace un par de semanas, y especialmente desde el viernes, ya no importa tanto los cuadernos, porque acá los propios empresarios están reconociendo lo que pasó. Y lo reconocen en dos sentidos. Hasta ahora la mayoría de los reconocimientos tenían que ver con que ellos decían que hacían aportes para la campaña política del Frente para la Victoria y que no pagaban coimas. Pero el presidente, el expresidente de la Cámara de Construcción, Wagner, declaró el viernes ante el juez Bonadío, y en su declaración dijo que había pago de coimas, ya cambió la situación. Es decir, los cuadernos de Santiago en algún punto pasaron a un segundo plano, cuando uno toma en cuenta a los propios empresarios reconociendo que para tener obra pública tuvieron que pagar coimas. Y no es lo mismo el pago de coimas que el aporte de dinero para las campañas, porque recordemos que aportar dinero para una campaña tiene un castigo hasta 3 años, o sea, un delito excarcelable. Sí. Y pago de coimas tiene 6 años, u 8, en cuyo caso no es excarcelable. Por eso digo, esta causa tuvo un primer impulso con lo de Centeno, un segundo con todo lo que fue lo que hicieron los empresarios reconociendo que aportaban dinero para la campaña del kirchnerismo, y un tercero, el viernes, cuando el expresidente de la Cámara de Construcción, Wagner, dijo, arreglábamos las obras públicas y pagábamos una coima a las más altas esferas. Ahí la cosa terminó de girar hacia otro lugar. Y políticamente, esto produjo un hecatombe importante. Políticamente hay varios puntos para repasar. Indudablemente este tipo de cosas, cuando aparece la corrupción del gobierno kirchnerista, siempre el que termina favorecido es el gobierno actual, porque un gobierno que no tiene logros económicos o políticos para mostrar, porque esto es un dato, digamos, la economía no ha funcionado durante el macrismo, o por lo menos ha empeorado las cosas que venían complicadas durante el kirchnerismo y las que andaban bien también se cayeron. Lo que tiene para mostrar es la diferenciación política con el kirchnerismo. Entonces, más allá de si hoy sigue ocurriendo estos hechos de corrupción o no, lo que puede mostrar el macrismo es la voluntad política de investigar la corrupción durante el kirchnerismo. Y eso lo fortalece. De hecho, durante estos días el dólar aumentó, la nafta aumentó, la inflación de julio está dando unos resultados que aparentemente son muy preocupantes, el riesgo país se fue por las nubes, y no está eso en la agenda mediática principal del país, lógicamente, porque tenés a un ex vicepresidente condenado por corrupción, como en el caso Vudú con Chicone, a una ex presidenta que va a declarar hoy ante Bonadío y que es muy probable que le allanen los departamentos, el departamento y el despacho, y además hay muchas dudas de qué va a pasar en el futuro con sus fueros y la posibilidad de que quede detenida. En ese sentido, la lectura política es claramente favorable al macrismo. Ahora, ¿cuánto eso a un año y medio de las elecciones presidenciales puede influir? Es otro debate que me parece que corre por otros carriles, porque en ese país, indudablemente, vos fíjate, hace 15 días hablábamos únicamente de los aportantes truchos de Cambiemos y de la economía. Hoy hablamos de los cuadernos de Centeno, Barata y el Club de la Coima. Dentro de 20 días, ¿quién se anima a decir de qué se va a estar hablando en esta República Argentina? Tal cual. Bueno, hoy escuchaba a un empresario un encuestador muy importante y muy reconocido, que decía que este tipo de casos, para un lado y para el otro, no hacen mella en el núcleo duro, digamos, de votantes, ¿no? Sí, y tomaba el caso como el de Lula, por ejemplo, en Brasil. ¿Vos crees que puede llegar a pasar algo parecido acá? A mí me da la sensación de que el humor social en la Argentina siempre tiene un componente más de bolsillo que de otra cosa. Yo siento que hay ciertos sectores que cuando la economía va bien perdonan la corrupción, y cuando la economía empieza a tambalear un poco, la corrupción vuelve a ser un tema, porque es como que la demanda de la sociedad, sus dirigentes, va variando de acuerdo a su situación económica. Es una apreciación mía, no muy científica. Ahora, sí coincido como en algo. Yo veo que hay gente del núcleo duro del kirchnerismo que cree que todo esto es un invento Bonadío y no va a cambiar su postura. Y conozco gente del macrismo más ortodoxo que te plantea, viste, por eso no anda el país. No es por el modelo económico del presidente, sino por estos casos de corrupción. Uno debe intentar, indudablemente, tratar de navegar con cierto intento de equilibrio. A ver, la causa parece bastante sólida. Uno tiene que decir que ya tiene más de 7 u 8 arrepentidos, ya no recuerdo la cantidad exacta, y estamos hablando de que fue a declarar Rollo. Estamos hablando de que fue a declarar las figuras de Techint, sí. Las principales empresas del país. No estamos hablando de que fue a declarar Don González de un kiosco perdido en el medio de la... No, estamos hablando de gente muy poderosa. Ahora, es notable que los medios de comunicación conocen las declaraciones antes que terminen. Es notable que la causa judicial está filtrando información que no se debería filtrar. Es notorio que la causa termina cayendo en Bonadío cuando originalmente no le correspondía. ¿Eso invalida la gravedad de lo que pasa? Para mí no. Ahora, como decías vos recién, los núcleos duros se van a agarrar de esas ideas para no entrar en discutir sus propios pensamientos o sus propios errores o sus propias formas de votar. Seguramente coincido con vos en algo. El impacto político es hoy, seguramente beneficia al macrismo sin ninguna duda. A futuro, si la economía no remonta, bueno, el macrismo podrá también decir que esto es culpa de que la economía no remonta por la crisis de los cuadernos. Se puede decir cualquier cosa, evidentemente, a ciertos núcleos duros que aparecen como dispuestos a escuchar estos argumentos. Matías, muchísimas gracias por este contacto y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Los escuchamos la semana que viene, que tenga un buen arranque de semana. Igualmente. Hasta luego. Ahí pasaba el periodista Matías Menegerme en su columna habitual de política y economía, bueno, tratando un poco, analizando lo que dejó y va a seguir dejando esta causa de los cuadernos, que, bueno, a mí particularmente me parece una gran ficción dentro de lo que está pasando, muy bien, muy, pero muy bien orquestada.